Mi nombre es Rodrigo. Yo iba a verme con mis amigos, estaba llegando tarde, no me acuerdo si comí más tarde esa noche. El camino más corto que tenía era atravesar la cancha de golf de noche. Y una luz, un círculo perfecto era, empezó a seguirme justo atrás de los talones de mis pies. Me siguió alrededor de un minuto. Bueno, me detuve, miré alrededor, si era alguien con una linterna desde una casa, pero no. No escuché ningún ruido. La experiencia fue más que positiva. La conexión con lo desconocido, justamente. A partir de entonces empecé a buscar inspiración en este tipo de fenómenos. En los Siete Bosques, un programa de música. Los martes de 20 a 21 horas por FM Alas. Martes 14 de febrero, son las 8 de la tarde aquí en la Patagonia. Por si no te enteraste, hace mucho calor. Un calor de la... no sé si llega a la recontra hostia o un calor de la... de lo que te imagines, mucho calor. Así que hoy traje lo que para mí es música de calor. No te hagas ningún tipo de ilusión igual, pero bueno, para mí esto es música de calor. Vamos a empezar escuchando... este programa se llama, te dije, se llama Los Siete Bosques. Estamos por FM Alas en vivo, como todos los martes. Vamos a abrir el programa como siempre, con un temita, y después te cuento qué es. Sean todos ustedes entonces muy bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Así. Sean todos ustedes muy bienvenidos. Morning, oh yeah, a young lady, how you feeling, oh yeah, a young man, run your pain, and my son pocket, a land you don't know, oh, ya sé qué estás pensando. Estás pensando, ¿y de dónde mierda sacaste que esto es música de calor? Bueno, para mi cabeza funciona así, esto es música de calor. Mira, lo que acabamos de escuchar es el señor, se llama Jameyo Brown. Es de Estados Unidos, un baterista de sesión. Es muy bueno, tocó con un montón de gente muy, muy grosa. Y el año pasado, después de haber vivido mucho tiempo en Nueva York, decidió como volver a su infancia. Y lo que escuchamos son temas compuestos encima de samples, de sampleos, de grabaciones de una comunidad de afrodescendientes en Alabama, en Estados Unidos. Son los cantos de ellos. Y hizo un disco que se llama Transcendence, que lo puedes encontrar en Bandcamp. Siempre te hablo de Bandcamp, que es una maravilla. Sí, bueno, es como... por ahí es más fácil que entres al blog del programa y de ahí te vas y lo googleas porque ves cómo están escritas las cosas. El blog del programa es www.enlosietebosques.blogspot.com. Digo, por si te interesa. Nada, vas a encontrar el disco entero. El disco mayormente está así, como lo que escuchaste, digamos. Son sampleos de cantos tradicionales de esta comunidad. Y bueno, y encima música del señor Jameyo Brown. Vamos a escuchar un tema más porque a mí me gustó mucho esto. Tiene un montón de elementos, de cosas que en otro contexto no me hubiesen gustado, pero así como está, me encanta. Me gusta mucho la producción del disco, el sonido, el clima del disco. Bueno, nada, lo que escuchamos recién se llamaba Hidden Valley. Y vamos a escuchar ahora una canción que se llama Salt Flower, la flor de sal, ponele. A mí el sampleo de este tema me suena como que está en japonés, pero la verdad que no sé en qué está, porque no entiendo. Pero escuchemos y en todo caso después lo debatimos. Ah! Ahí se iba lentamente. Entonces, Jameyo Brown. Insisto, está el disco entero que se llama Transcendence. Está en el sitio Bandcamp, que se puede escuchar online o lo puedes comprar digitalmente o físico también. Todo desde esa página, si te interesa, googlealo. Está muy interesante. Vamos a seguir con otro proyecto. Esto no solo ya ha sonado varias veces, sino que me parece que este tema también ya lo he pasado porque me gusta mucho. Esto es un músico mundialmente conocido porque es la cara visible del grupo de Britpop llamado Blur. El señor se llama Damon Albarn. Y es un señorito que no se queda solo con el éxito masivo que tiene con Blur, sino que tiene un montón de proyectos de cosas alternativas. A mí me gusta mucho lo que hace, incluso con Blur me gusta también. De hecho, vamos a poner un tema más adelante de Blur, porque hoy estamos, para que no te olvides, seguramente no se nota, pero bueno, estamos con música de verano, con música de calor. Lo disimulamos un poco, pero bueno, esto es música de... En fin. Bueno, el tema que vamos a escuchar entonces es una grabación de Damon Albarn y músicos de Mali. Se fue a Mali en el 2002 y grabó este disco que a mí me parece una masa. Se llama Les Scrocs. No sé ni siquiera qué idioma es. Así se llama la canción. Bueno, nada. 2002 entonces. Damon Albarn y un puñado de gente de África. Sha la la la la. los siete bosques. Blogspot.com. Bien, ahí habíamos escuchado entonces el señor Damon Albarn, es el que hacía ya la la la la la la la. Por ahí atrás se escuchaba la voz de él, el cantante de Blur. Después vamos a volver a Blur en el programa. Ahora vamos con una cosa nueva que en realidad todavía no se editó. Esto es un adelanto de un disco que se está por editar. Acá en el programa, si lo escuchaste... Ah, perdón, tenía que decir algo y me olvidé. Que tengo un problema con la memoria increíble. Me acordé por los truenos ahora. Apareció una perrita acá. Si estás aquí cerca de la radio y estás escuchando, se tienen que dar esas dos posibilidades. Apareció aquí en la radio una perrita, aparentemente, según los que saben de canes, que no es mi caso, pero bueno, dicen que es como de 10 años. ¿Qué me haces? Negra y blanca, blanca y negra, así, con un collar rojo, peticita, gordita, está como bien alimentada. Estaba muy asustada con los truenos. Un 10 años, sí, ya tiré eso. Bueno, nada, está aquí, la tenemos aquí en la radio, porque estaba muy asustada la perrita. Debe ser seguramente de acá cerquita. Bien, ahora sí, entonces, decimos, ahí te decía, si escuchaste el programa alguna que otra vez, muy probablemente hayas escuchado cosas de la banda Tung, que es una banda que a mí me fascina, me gusta mucho. Probablemente sepas o te acuerdas que yo alguna vez mencioné que la banda Tung básicamente es un dúo, como el núcleo duro, o empezó como un dúo, que es Sam Genders y el... ¡Ay, me olvidé del otro! Bueno, no importa. Pero lo que importa es que Sam Genders, aparte de esta banda, tiene una que se llama Diagrams, y está sacando un disco que lo va a editar en marzo. Son musicalizaciones de poemas de una señora de Estados Unidos que tiene como 90 años, no me acuerdo el nombre, pero bueno, él tomó esos poemas y hizo un disco con poniéndole música, no haciendo canciones con letras de los poemas. Vamos a escuchar una canción que se llama Wild Grasses, pasto salvaje, hierba salvaje, ponele. La banda se llama Diagrams. El que canta es el señor Sam Genders, uno de los cerebros detrás de Tung. Mike Lansey, ahí está, así se llama el otro. Nada, esto se va a editar en marzo. Call me on. Take me out of modern confusion. Underneath the sky, onto stony ground. Wild grasses cushion every step. Wild grasses, Ahí escuchábamos entonces Wild Grasses. La banda se llama Diagrams y el señor que cantaba se llama Sam Shenders, uno de los fundadores de la banda Tung. Este disco se va a editar en marzo del 2017. Esto es un adelanto que saqué de YouTube, que él compartió en su página de Facebook. Vamos con... Este sí es de calor, ¿eh? Este te prometo que es de calor, mira. Blur, una banda recontra conocida. La canción se llama Ice Cream Man, el hombre del heladero, el hombre de los helados, ¿eh? Es una canción muy simpática. Me gustó desde el primer momento que la escuché, así que vamos a compartirla con la monada de la comarca en este día tormentoso que estamos esperando que se caiga el cielo a pedazos. The ice cream man, part to the end of the road. With a swish of his magic whip, all the people in the party froze. Screwball, chocolate chip, umbrella in his white glove, and shade from the sun was his intention. The ice cream man bouncing up the hill. With a wig, the pumpkin lid, Happy Valley cones he fills. For all the lantern men marching down till dawn. Disculpe, nos agarró trabajando, estábamos. ¿Qué escuchamos? Blur escuchamos. The Ice Cream Man, el hombre del helado. Seguimos con gente famosa. Esto que vamos a escuchar es del 2013, pero me parece que la banda empezó en el 2009. Mira, esto es una especie de seleccionado. El que canta es el señor Tom York, que es el cantante y el mayor compositor de Radiohead. Después tenés en el bajo, ¿cómo se llamaba el tipo este? El que toca siempre en cuero, Flea, el Flea, el mosquito, el de Red Hot Chili Peppers. Y después tenés un tipo que toca teclados, que en realidad es uno de los productores principales de... Le produjo cosas a Paul McCartney, a los últimos discos de Radiohead, que también los produce. No me acuerdo el nombre del tipo este. Pero bueno, es una especie de compilado de grandes estrellas de la música pop y qué sé yo. Hicieron una... En realidad todo empezó como un grupo de... digamos, un grupo paralelo a Radiohead que tenía Tom York cuando quería hacer sus cosas como solista. Pero después fue tomando forma de grupo y se pusieron de nombre Atoms for Peace, Átomos por la Paz, o para la Paz, ponele. Y grabaron un disco en el 2013. Vamos a escuchar un tema que se llama Default. Nada, eso. Atoms for Peace. Entonces el señor Tom York, seguramente la vas a reconocer la voz, está cantando. Ahí había pasado entonces la banda Atoms for Peace, Átomos por la Paz o para la Paz, haciendo una canción que se llama The Fault. Esto es del único disco que grabó hasta ahora esta banda, el 2013. Vamos bastante más hacia atrás. Por si no se nota, esto es en Los Siete Bosques y es un programa de folk. Suele ser un programa de folk, hoy no. Pero bueno, por lo general pasamos folk. Esto es de 1996. Este señor se llama Tricky. Es un señor de Bristol, Inglaterra. Fue más o menos conocido por las participaciones que tuvo junto a la banda Massive Attack. Es como uno de los grandes exponentes de lo que se llama trip hop en Inglaterra, ¿no? Que es esta música como bastante oscura, derivada del hip hop, pero bueno, más como más europea. Vamos a escuchar un tema de un disco. El disco se llama Premillennium Tension, o La Tensión del Premillennium. Te recuerdo, es 1996. No sé si te acordás todas las cosas que circulaban en ese momento, que en el 2000 iban a pasar muchas cosas, que las computadoras iban a dejar de funcionar y todas esas pavadas. Así que, bueno, el disco un poco refleja eso. Es un disco bastante oscuro, bastante... Sí, eso, oscuro. Vamos a escuchar una canción de ese disco que se llama Piano. 1996, entonces, Tricky, la canción, repito, se llama Piano. Make it balance, not a chance. See her run, see her come, totally climbing. She's darker, no soul, no soul. She's lifeline to the heartbeat. Can't feel the heartbeat to the flowers, to the bunches, to the lunches, to the punches, to the noose, to the neck, to the boost, to the check, to the mic kick, to the sidekick, to the circuit, to the games, pains to blame, to the freedom, make it rain, make it sing, make it dance, not a chance, see her run, see her come, totally cunning, she's dark heart, no soul, no soul, she's a lifeline, to the heartbeat, you can't feel her heartbeat, to the flowers, to the bunches, to the lunches, to the punches, to the good, to the clean, and I'll be your only, to the occasion, to the lie. Kiss beneath bridge of size, lots of moaning until they home in and you spoil it all. To the nose, to the neck, to the booth, to the check, to the mic kick, to the side kick, to the circuit, to the games, pains to play, to the freedom, make it rain, make it sing, make it dance, not a chance, see her run, see her come to reclining, she's dark heart, no soul, no soul, she's a lifeline, to the heartbeat, you can't feel her heartbeat, to the flowers, to the bunches, to the lunches, to the punches, to the good, to the clean, I'll be your only, to the occasion, to the light. Kiss beneath bridge of sighs, lots of moaning until they home in and they spoil it all. Lots of moaning until they home in. Lots of moaning until they home in. To the good, to the clean, and I'll be your only. To the occasion, to the lie. We kiss beneath bridge of sighs, lots of moaning until they home in. Lots of moaning until they home in. To the nose, to the neck, to the boost, to the check, to the mic kick, to the side kick, to the circuit, to the games, pains to blame, to the freedom, make it rain, make it sing, make it dance, not a chance, see her run, see her come, totally cunning, she's dark heart, no soul, no soul, she's a lifeline, to the heartbeat, and you can't feel heartbeat, to the flowers, to the bunches, to the lunches, to the punches. We'll be right back. www.enlossietebosques.blogspot.com. Bien, ahí en el blog, como decía el separador, vas a encontrar la lista de temas de cada programa y vas a encontrar el audio de cada programa para poder escucharlo todas las veces que quieras. El martes pasado tuvimos un problemita con mi pendrive y no se grabó por algún motivo, así que bueno, hoy me lo llevo y así que voy a publicar el del martes pasado y el de este mismo. Eso va a ser a partir de mañana, como siempre. Tricky, habíamos escuchado recién, el tema de llamada Piano, 1996. Vamos a venir mucho, mucho más para acá en el tiempo, exactamente 20 años para aquí en el tiempo. Esto es una banda, en realidad es una colaboración entre Japón y Estados Unidos, se llama Blonde Redhead. Esto es de su último disco. ¿Qué hora es? Tenemos un tiempito, ¿eh? Ya hay gente, de ante todo mucha calma, obviamente como siempre, como todos los martes, agolpada para entrar al estudio cuando yo me vaya. No sé si tenemos mucho tiempo más. Lolo, ¿qué decís? ¿Qué tenemos? Un solo tema, me parece, ¿no? Dos temas me hace Lolo. En realidad me hizo la B de la victoria, ¿eh? Lolo, no sé, ahí algo pasó. Bien, Blonde Redhead, entonces vamos a escuchar, esta canción se llama Jet Star. Nada, escuchala y listo. Street lights have gone out. Tesla last all morning. Left and left and let me go. I watch you close your window. I know you sound asleep. Redhead acaba de sonar. Estábamos en el estudio con una charla muy acalorada sobre los chemtrails. Algunos no creemos y otros creen. Es muy complicado de saber. Me decía Rodrigo que el jueves va a hablar con alguien, con algún piloto. Así que vamos a escuchar la minga el jueves a ver si puede Rodrigo comunicarse con algún piloto a ver su opinión. Algún día tenemos que hacer un programa especial sobre eso. Estaría interesante. En fin, bueno, nada, ahora sí, nos fuimos, son menos 5. Y para no olvidarnos para no olvidarnos que esto es un programa de folk, vamos a irnos con un clásico del folk. Mira, no me acuerdo en qué año, creo que fue en el 2006, 2007, no estoy seguro. Se reunió por última vez porque dos de sus integrantes murieron. Pero bueno, en ese momento se reúne la banda Pentangle, una banda que empezó en los 60s en Inglaterra, haciendo folk rock. Desde sus primeros discos mezclaban mucho con música de la India, ya está toda la gente de Ante Todo Mucha Calma agolpada esperando por entrar. Ya van a entrar, ya nos estamos despidiendo. Te decía entonces, en la última reunión que tuvo esta banda de Pentangle, grabaron un disco en vivo que se editó el año pasado. Vamos a escuchar un recontra clásico que se llama I Once Had a Sweetheart. Alguna vez tuve un amor o algo así. Bueno, nada, es una típica canción de folk. Es una pareja de jóvenes que se enamoran. El padre le aconseja a la mujer que espere para casarse. El hombre se va de viaje, qué sé yo. Y obviamente, como pasa en toda buena canción folk, el hombre se muere y no pueden llegar a casarse y la chica se queda muy triste. Más o menos, te la resumo así. The Pentangle, entonces, esto está editado en el 2016, pero se grabó hace más. No me acuerdo en qué año, 2000 y pico. Con esto nos despedimos hasta el martes que viene. Ah, no sé ahora, pero así todavía está. ¿Viste el color que tiene el cielo? Increíble. Increíble. Si no se termina hoy el mundo, no se termina nunca más. Bien. Los dejo en manos de Ante Todo Mucha Calma y me despido hasta el martes que viene. Chao. Once I had a sweetheart and now I have none. Once I had a sweetheart and now I have none. He's gone and left me. He's gone and left me. Gone and left me in sorrow to mourn. Set sail.